Dong Chol-ho, embajador extraordinario y plenipotenciario de Corea, entregó su carta credencial al presidente de la República de Guinea Ecuatorial el día 20. En la ocasión, él transmitió con cortesía el saludo del máximo dirigente Kim Jong-un dirigido a Obiang Nguema Mbasogo. También le transmitió el saludo de Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema. Tras expresar gratitud al respecto, el mandatario ecuatoguineano pidió que lo reciprocara. Además, enfatizó, el presidente Kim Il-sung ayudó con toda sinceridad a Guinea Ecuatorial cuando ésta sufría reveses. Tal como en el pasado nuestro país ha apoyado la construcción de la potencia del pueblo coreano, en adelante también estaremos siempre al lado de la República Popular Democrática de Corea.